Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes, acá Periodismo en Movimiento. Estamos donde están los que luchan y hoy estamos en la provincia de Jujuy. ¿Cómo les va, compañeros, compañeros? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a estar en el programa. Para nosotros también. Bueno, estamos... Bienvenido, Polaco. Bienvenido, bueno. Polaco. Está bien, por favor. Dejemos los saludos para el entretiempo. Ahora tenemos que hablar con Mercedes Sosa, del CEDEMS, de la provincia de Jujuy. ¿Cómo te va, Mercedes? Alfredo Grande, Periodismo Movimiento, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto en saludarte acá junto con Fátima, el Polaco, Luis y Daniel, escuchándote con mucha atención respecto a lo que tengas para contarnos, respecto a la actividad que están haciendo actualmente. Bueno, el día de hoy estamos en el segundo día de paro, también lo tuvimos el día lunes. Esta medida de fuerza surgió en asamblea del sábado pasado y la tomamos porque nos convocaron a paritarias durante el mes de julio. Nos habían prometido el 13 del mes pasado, el 13 de julio, que nos iban a dar la respuesta del petitorio que habíamos dejado durante el receso invernal. Bueno, esto no sucedió y a pesar de las notas que presentamos, las autoridades del gobierno, el ministro de Hacienda, Sadir, amagaba, digamos, pues sí, ya los vamos a llamar públicamente, ¿no? Ya los vamos a llamar y así que seguimos esperando, ¿no? Por otro lado, salió un comunicado de parte del Ministerio de Educación que manifestaba que no se iban a aceptar ya las constancias policiales que justificaban a lo mejor algún retraso o alguna inasistencia de los docentes en el marco de que hay cortes de ruta y eso muchas veces imposibilita que lleguen en los horarios, ¿no? Recordemos que el nivel medio es muy estricto, el horario de ingreso y salida de los profesores. Eso también generó muchísimo malestar por el peligro que pueda generar un apercibimiento o a lo mejor algún tipo de descuento cuando no se pueda justificar o se utilicen lo que denominamos los particulares como licencia, ¿no? No quedaba muy claro en ese comunicado, pero por otro lado también se observaba que era un mecanismo más para demonizar la medida de protesta de las comunidades originarias. Tuvimos también muchos docentes con contravenciones. La semana pasada empezaron a llegarles con el peligro de que confisquen el salario, porque es muy onerosa la suma, ¿no? En algunos casos 1,5 millones, 2 millones de pesos, y con toda la preocupación, angustia y malestar que esto genera, en una clara campaña de amedrentamiento, ¿no? Continúa, digamos, este mecanismo. Le han llegado sobre todo a docentes de la zona de la Quebrada de Humahuaca. Y también en solidaridad con la maestra Mercedes Maidana de la localidad de Humahuaca, que participó de una reunión de consejo deliberante para que los concejales se despidieran con relación a la reforma. Ella fue la que presentó un proyecto e instó a la banca donde los ciudadanos pueden hacer una petición en el consejo. Bueno, se la encausó por sedición con el riesgo de prisión por 35 años, digamos, ¿no? Si esto sigue su curso. Y la verdad es que nos ha conmovido y nos ha indignado mucho. Entonces también tiene que ver con eso, la medida de fuerza, y porque no queremos resignar lo que pudimos obtener en el mes de junio. La verdad es que si bien reconocemos que fue un buen aumento y que no fue una concesión, sino que fue resultado de una lucha de 3 semanas en el caso del CEDEMS, con medidas muy fuertes y con mucha presencia en las calles, no fue, digamos, un regalo. La verdad es que hace 8 años que veníamos postergados salarialmente y estábamos ubicados en el último lugar, ¿no?, de salarios docentes. Así que bueno, ese conjunto de causales son los que hacen que tomemos esta medida y bueno, seguimos insistiendo y hasta el momento no ha llegado la notificación de paritaria. La promesa al gobierno había sido que no era necesaria la cláusula gatillo porque mes a mes íbamos a tener una reunión. Ellos están cerrados en que el aumento fue muy bueno y que por lo tanto el salarial no se va a discutir. Nosotros expresamos que ya la canasta familiar está en 235 mil pesos, el piso fue de 200 mil el que pudimos obtener, es decir que ya estamos por debajo de la canasta familiar. Ese es el contexto hoy y en breve ya salimos a una movilización. Lo de la cláusula gatillo parece una broma macabra, ¿no? Porque justamente si algo ha habido en toda esta movilización es una represión con gatillo y otros elementos, ¿no? Así que habría que cambiar el nombre de esa cláusula, ¿no? Fátima, Polaco, Luis, ¿quieren comentar algo? Daniel, preguntarle. Daniel, dale. Sí, quería preguntarte, Mercedes, bueno, antes que nada, buenas tardes o buenas noches, ya estamos en la transición. Quería preguntarte antes que nada, ¿cuál es el estado de ánimo de la comunidad educativa en general, padres, alumnas y alumnos, madres, y de la población de Jujuy en relación con el gremio docente, con el conflicto en curso? ¿Qué perciben ustedes como sensibilidad frente a estos problemas? Sí, nosotros percibimos que hay un apoyo y hay una comprensión, digamos, porque los docentes de la provincia, de todos los niveles, de alguna manera son los que iniciamos, digamos, una lucha como hacía mucho tiempo no se veía, y hay un reconocimiento, ¿no?, de que estamos peleando además por nuestros derechos, y esto también ha convergido con la reforma constitucional, porque en el camino de esta lucha salarial también fuimos entendiendo la dimensión de lo que implicaba la reforma, y hay mucha sensibilidad de la sociedad jujeña respecto de esto. Entonces, sí sentimos todavía un acompañamiento y una comprensión de nuestros reclamos. Hola, Mecha, ¿cómo estás? Acá Fátima desde Tucumán. Preguntarte, ¿las docentes de ADEP siguen apostadas en el Ministerio de Educación? ¿Es una medida de lucha en unidad o solo del sindicato de SEDEMS? Y también en esa misma línea, ¿cómo están los otros sectores, el CEOM, PUAP y demás que venían también movilizando juntos por la cuestión salarial? Ahí recién tuvimos una reunión de la intergremial, las conducciones están en este momento acompañando nuestra movilización. Estamos descompasados con ADEP. ADEP levantó la medida de fuerza el domingo pasado. Ya no están en el ministerio, han hecho un impasse hasta el 10 de agosto. Están en una espera, con ánimo de que se solucione también los reclamos que ellos venían presentando. Pues con respecto, bueno, nosotros desde Tramas pudimos seguir al malón que salió desde Jujuy. ¿Podrías contarnos algunas respecto a esa movilización, los medios de comunicación en Jujuy, si están informando, si el común de la población está atento a esta caminata que también, digo, les implica al conjunto por el pedido de la intervención de la provincia, que se garanticen los derechos constitucionales y por la nulidad de la reforma? ¿Se sostienen los cortes? ¿Cómo es la situación? Sí, la información que llega al malón es vía redes sociales. Los canales que tienen más alcance acá en la provincia no están haciendo una cobertura para nada. Sí hay un canal, el canal 2, que es el que viene cubriendo, pero básicamente es vía redes, que la población puede ir acompañando, ¿no?, los pasos del malón. Hay un silenciamiento, lamentablemente. Pero bueno, las redes sociales se han convertido también en una alternativa y muchos son productores de contenido y va circulando la información. La segunda pregunta, disculpa, no recuerdo qué me habías preguntado. Eso, ¿cómo está la situación? Si se sostienen los cortes, digo, la comunidad, el pueblo jujeño está pudiendo seguir los resultados que va obteniendo el malón. resultados, avances. Sí, los cortes se están manteniendo, con mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Porque fueron muchos los que viajaron, pero sobre todo en la quebrada de Humahuaca los cortes persisten. En Purmamarca, en Humahuaca, en Abrapampa y en La Quiaca. Mercedes, ¿cómo estás? El Polaco te habla de este lado. Un gusto tenerte de vuelta en Periodismo en Movimiento. Sabemos que desde Trama estamos tratando de poder difundir lo que sucede en Jujuy por la reforma constitucional de Gerardo Morales, pero también por los distintos conflictos gremiales que hay. Hablamos con sectores municipales. Bueno, en este momento volvemos a hablar con la situación docente. Tuvieron un paro el lunes y tienen un paro nuevamente el día de hoy. ¿Cómo creen que va a continuar esto en la medida que el gobierno de la provincia de Jujuy no dé respuesta al petitorio docente? ¿Cómo se están sintiendo los docentes ante este ninguneo, se podría decir? Bueno, vamos a convocar nuevamente a una asamblea durante estos días para hacer una evaluación. Probablemente también se piensen en otras estrategias, ¿no? Que tienen que ver, acá hay una fiesta muy conocida, la fiesta del estudiante, que requiere de mucho acompañamiento voluntario, porque no se paga nada de parte de los docentes, y también se está ideando de alguna manera un kit de colaboración en este evento, que le reditúa mucho a la provincia, pero que no se ve el alcance ni en los estudiantes ni en los docentes, ¿no? Salarialmente y en los estudiantes se le brinda mucho, o sea, es una fiesta que está muy aquerenciada, pero que no tiene, digamos, la retribución del esfuerzo de los chicos y chicas, ¿no? Y sobre todo, bueno, es un concurso de belleza también que está instalado hace tiempo y que ya viene siendo cuestionado. Esa sería, y eso sucede acá en septiembre, así que estábamos evaluando los docentes en ese caso, ¿no? Algún tipo de kit de colaboración. Mercedes, te quería hacer una pregunta un poco en consonancia con lo que entiendo que ya preguntó Daniel. En general, en el primer momento de estas luchas, es un momento más reactivo, más intenso, ¿no? Y como siempre los gobiernos apuntan al desgaste, después empieza un momento más político y más ideológico inclusive, ¿no? Donde la lucha se sostiene por convicciones más profundas, ¿no? Fuera de esto que también señalabas de los supuestos reajustes económicos, ¿no? Para esa lucha más política e ideológica, ¿vos pensás que hay este resto todavía como para sostener? Digo esto porque me preocupa un poco lo que decís del Frente Gremial, que empieza a dividirse y eso es bastante habitual, ¿no? Es decir, algunos gremios van más a una reivindicación concreta, por ejemplo salarial, y otros están ya con una mirada más profunda, más política, más ideológica. ¿Cómo ves esto vos desde ahí, no? Sí, yo creo que en un proceso tan largo pueden manifestarse diferencias, pero creo que la multisectorial vino para quedarse. Esta mañana fuimos a acompañar a un grupo de miembros de una asociación que venía llevando adelante la cobranza del estacionamiento, y sus miembros son personas que tienen algún tipo de discapacidad motora. Y la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Frente a esa situación, que se congregaran miembros de organizaciones, los gremios, y que acompañaran también el reclamo de parte de ellos. Creo que esta dinámica de unidad, más allá de que por supuesto que van a existir diferencias o descoordinaciones que tiene que ver con ese camino propio de la longitud, digamos, de la lucha docente en particular, creo que a nivel más estructural esa dinámica está sostenida. Bueno, el Polaco y Daniel te van a hacer una pregunta concreta y después, bueno, te damos las gracias por tu tiempo. Sé que estás ya preparando la próxima actividad. Dale, Polaco. Rapidito, Mecha, solo agregar y acotar que ese acompañamiento, entiendo que hablas de los trabajadores cooperativistas municipales que fueron despedidos de su trabajo, si no me equivoco, que rondan casi 20 o 30 personas las que integraban esa cooperativa. Por un lado era con chequear si era esta información, y por el otro si la multisectorial, que ya trasciende la situación gremial salarial, sigue firme con sus 2 días semanales de marchas y demás en contra de la reforma. Sí, hacía alusión a los miembros de esa cooperativa que fueron despedidos. No en su totalidad, ¿no? Ahí hay una maniobra también de parte del intendente de San Salvador que sostiene un grupo y al otro lo despide. Y la multisectorial sí viene manteniendo la movilización de martes y viernes. Estos dos martes han tenido algún cese porque, bueno, el malón salió el martes pasado y este fue feriado por el día de la Pachamama, el 1 de agosto. Pero el viernes ya estábamos programando nuevamente la movilización. Daniel. Mercedes, ¿qué pasa desde las fuerzas políticas? ¿Cómo acompañan, cómo se integran, cómo se oponen? ¿Cuál es la relación en este momento del conflicto? Bueno, la verdad es que desde la multisectorial hemos tenido la definición de no hacer, digamos, un vínculo con los partidos, justamente porque si hubo algo que hizo Gerardo Morales fue estigmatizar todo este movimiento, aseverando que estábamos digitados por intereses partidarios o intereses electorales, ¿no? Así que miembros de la multisectorial no es ningún partido. No quita que cada uno tenga su pertenencia, obviamente, su distancia, sí, transitoria o su definición, ¿no? Sin embargo, sí, se observa que hay un apoyo, que con respeto también, ¿no? Con respeto, siempre hay una manifestación de apoyo de miembros de partidos, de diputados, de legisladores en general, de concejales, ¿no? Que han ido acompañando o abriendo los espacios institucionales para que los ciudadanos puedan expresar, ¿no?, su malestar frente a la reforma, por ejemplo, en los consejos deliberantes. Y después, ahora también el Malón de la Paz también tuvo acompañamiento de distintos sectores partidarios, ¿no? Que en algunos casos he visto, la verdad, bastante respeto. Nunca es que quisieron hacer un aprovechamiento electoral de la situación. Bueno, eso es una nota interesante, ¿no? Porque hemos visto tantas veces exactamente lo contrario, que bueno, esta vez por lo menos esto que decís del respeto también es un respeto a la lucha específica de ustedes, ¿no? Bueno, Mercedes Sosa, del CEDEMS de Jujuy, te agradecemos muchísimo esta charla para Periodismo Movimiento. Nos gusta decir que estamos donde están los que luchan, en el pleno territorio. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por el interés. Buenas tardes. Gracias a vos. Buenas tardes. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, vamos a seguir. Realmente es cierto, estamos donde están, ¿no? Y por eso tuvimos que hacer una pequeña modificación en la grilla, con lo cual nos queda ahora un espacio interesante, ¿no? Que es poder charlar un poco entre nosotros en relación a todo esto, ¿no? A todo esto tan interesante que ha traído Mercedes Sosa. Me causó bastante impresión esto que dice de la lucha de política, ¿no? De que Morales insinuó que había cierto apoyo político, como si él no fuera precandidato en una fórmula, ¿no? Es realmente un cara dura importante. Ojalá fuera lo único que es, ¿no? Es otras cosas, pero realmente cara de piedra Durán, ¿no? Bueno, tanto Fátima como los demás compañeros y compañeras, compañera, ¿no? ¿Hay alguna otra compañera acá, no? A ver, vamos, nunca se sabe. Por las dudas, voy a dejar la pregunta abierta porque a lo mejor hay una sorpresa al último momento. Bueno, ¿cómo lo viste, Fátima, a la compañera? ¿Qué nos podés comentar? ¿Con respecto a lo del CEDEM, decís? Sí. Tomemos un poquito como disparador. Lo que pasa, me parece que fue siempre una cuestión desde la intergremial agruparse en un espacio de unidad, que esto, muchos, incluso la coordinadora de No a la Reforma, a la cual los constituyentes del FITU fueron orgánicos para definir su intervención en la reforma, valga la redundancia, hay una priorización de la lucha, de los objetivos, por sobre los aparatos. Que esto lo decimos hoy, digo, pero también me parece que la situación de Jujuy, digo, por un lado están criminalizados absolutamente todos los sectores políticos, obviamente menos los de Juntos por el Cambio o el PJ Orgánico, digo, pero después las militancias kirchneristas, peronistas, las militancias de izquierda, las militancias de organizaciones sociales sin mucha definición política, artistas, digo, es un ataque tan de frente a cualquier sector, e incluso no necesariamente solo a dirigentes, digo, hay artistas que solo iban a las marchas a, digamos, a colaborar y contribuir con su arte, y son perseguidas con estos armados de causa, que son, viste, cosas que no podés creer que una sola persona haga tanto. Entonces me parece que hay un acuerdo inteligente de que en la medida que se dividan, digo, el enemigo está muy claro y es muy grande, y está yendo a full. Digo, ¿cuánto van de lucha y todavía no pueden resolver una paritaria justa, por lo menos? Siguen apareciendo las órdenes de detención y demás. Entonces sería un poco, me parece tonto, prestarse al partidismo. Y por otro lado, también a Gerardo Morales le sirve decir que son bancados por el kirchnerismo, porque es el relato de la grieta histórico, que si no es uno es el otro, buscando invisibilizar que es el conjunto del pueblo que está en contra de su gobierno. Entonces me parece que ese es un acuerdo que se ve, que se sigue expresando y del cual me parece que hay que aprender, entendiendo que los que van con posibilidades a la presidencia van en la misma línea de Gerardo Morales. Entonces, ahí una pregunta para los movimientos, para el conjunto de la militancia y de quien sea que le interese lo que pasa en el mundo, ¿dónde nos vamos a ubicar, de qué manera vamos a construir y qué vamos a ponderar dentro de esas construcciones? Y por último, tampoco le conviene a estos partidos abrir mucho la cuestión del debate de Jujuy, porque los partidos, digo, el PJ, Juntos por el Cambio, Frente Renovador, son parte de esta política que viene desarrollando Gerardo Morales. Entonces, en realidad hay grieta, pero no hay grieta. No, tal cual. Además, me haces acordar un video que vi donde Massa, no que se deshacen elogios a Morales, ¿no? Porque es mucho más casi incestuoso, ¿no? Lo nombra como un prohombre de la patria, una especie de prócer, ¿no? Es impresionante, ¿no? No me acuerdo bien si fue hace un año, hace 100 años, pero es impresionante la claridad con que Sergio Massa en ese momento alababa a Morales, ¿no? Con lo cual yo personalmente pienso que la grieta es para la gilada, ¿no? Pero evidentemente lo otro que hay, que es un enfrentamiento de clases muy fuerte, está evidentemente cuidadosamente vigilado, ¿no? Para que no parezca eso, que en definitiva es eso, es la forma en que toma la lucha de clases en este momento Jujuy. No sé si Daniel y Luis, que son viejos lobos de mar y de tierra, tienen algo para agregar. De mi parte, creo que hay una gigantesca pulseada donde las fuerzas del establishment, del sistema, se están exhibiendo o se están jugando su capacidad de disciplinamiento. Creo que hay una voluntad muy fuerte de exhibir esto, de, como se dice últimamente, de mostrar musculatura represora. Ellos están en el convencimiento de que el próximo periodo de gobierno, más allá del signo político, va a ser un periodo para que el sistema político se emancipe de la dirigencia social. Están viendo como que estos años se ha generado una cierta dependencia, una necesidad de la cual en esa visión participó el gobierno de Macri, de hacer concesiones, de dar planes sociales, de negociar todo, y entonces está avanzando la idea de que ahora se trata de imponer, se trata de forzar el acatamiento a las leyes, en el lenguaje de ellos. Y eso me parece que tiene mucho que ver con todas estas imputaciones, llegando a los artículos más duros del Código Penal y que incluso están en la Constitución, como el delito de sedición, esto que mencionaba Mercedes recién, que puede llegar a una cadena perpetua o es equivalente, ahora son 35 años. No es chiste que ocurran este tipo de acusaciones. Sí, el romance Stanley Grabois se acabó. Luis, ¿qué tenés para comentar? ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo quería un poco retomar lo de Massa. No sé si se percataron que así un poco al pasar, pero ya lo han dicho varios dirigentes de Frente de Todo, Unidos por la patria somos todos, todos somos la patria, bueno, los nombres que le suelen poner. Pero todos estos dirigentes están incluyendo en sus discursos, en sus entrevistas, un pequeño, así al pasar, un pequeño comentario, que dicen, Massa va a terminar de negociar con el Fondo Monetario, les va a pagar, nos lo sacamos de encima y no vuelven más. Es lo que están diciendo ahora, ¿no? Hoy lo acabo de escuchar a Matías Lamens. Ahora, nos toman de tonto porque yo digo, el FMI es ese tío cargoso que nadie lo quiere invitar a las reuniones, pero siempre se cuela y aparece en la reunión. Bueno, el FMI es eso. No lo quiere nadie, pero siempre aparece, ¿no? Y siempre aparece y después se pone en pedo y hace quilombo y nos caga la fiesta y todo, ¿no? Esa es la realidad. Pero ojo, ese discurso está para convencer a aquel que no quiere o tiene duda de Massa. Ahora el discurso es, bueno, tenemos que terminar de negociar con el fondo, como hicimos en la época de Kirchner, que le pagamos y no nos le pagamos lo que le debíamos y no nos lo sacamos de encima. No, nos lo sacamos de encima. Nos toman de idiota. Bueno, eso no te lo podemos contestar. Probablemente sí, y lo dejamos abierto al polaco muy brevemente. ¿Qué nos tenés para decir? Cortito, simplemente era poder mencionar lo admirable de lo que está sucediendo en Jujuy como un ejemplo para todo el territorio. Es impresionante cómo cala la agenda electoral, la agenda televisiva, la agenda mediática, y no solamente hay expectación por parte de sectores militantes, sino por el conjunto de la sociedad, que inclusive no tiene compromisos políticos, está notando mucha tensión sobre la llegada del Malón de la Paz, que seguramente en breve tendremos entrevistas, nos van a contar, pero la verdad que es larga la lucha, y viene siendo bastante persistente y con distintos tipos de estrategias que se van desarrollando. Uno no sabe cuándo termina la imaginación popular, así que felicitar a quienes están desde Jujuy mirándonos en este momento por el nivel de resistencia y dignidad que están compartiendo con todo el pueblo argentino, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya durante el programa ya vamos a tener un tiempito para seguir pensando todo esto. Ahora vamos a La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, no es paz, es medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Encuentro Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo. Soberanía alimentaria. Campo, huertas, agricultura familiar, soja, maíz, biodiesel, agronegocios. ¿Soberanía alimentaria? ¿Soberanía alimentaria? Es un derecho que tienen todos los pueblos para poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, así como la distribución y el consumo de los alimentos. Poco de lo que escuchamos entra en esta definición de Lalo Bottesi. Y veamos ahora lo que falta por hacer. Y no hay soberanía alimentaria, que quede claro. Miriam Corban. No hay soberanía alimentaria sin garantizar el acceso a la tierra a los verdaderos productores de los alimentos. Sin dejar de producir y con venenos de transformarnos en una sociedad drogadicta, no hay soberanía alimentaria. Territorio libre de violencia. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Periodismo en Movimiento, nuestro programa de radio del portal tramas.ar, un portal realmente que tiene notas que no se van a ni ver ni leer en ningún otro portal. Es nuestro portal y además es realmente muy interesante. Yo lo leo. La verdad que alguna nota la pierdo de vez en cuando, pero las leo. Se mencionó ya reiteradamente el tema del tercer malón de la paz. No sé si los más memoriosos pueden recordar cuáles fueron los anteriores. Si este es el tercero, ¿cuál fue el primero y cuál fue el segundo? A ver. El primero fue en los primeros tiempos de la presidencia de Juan Domingo Perón. Cierto, sí. Y hubo un ida y vuelta de ese juego de contención-represión tan característico del primer peronismo, y no solo del primer peronismo. Pero me parece que Fátima va a tener más para decir. No, pero no estuvo ahí, ¿eh? No, igual no reemplazo el nivel histórico de ustedes, aguanten. Fátima no estuvo, está bien que se hizo varios lifting y votos, pero creo que no estuvo ahí. Y el segundo, a ver... Y fue en el 2006 el segundo, que es cuando se promueve la ley 26.160, que es de relevamiento y reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios. Que si bien se ganó, hubo comunidades que lograron tener la titularidad de sus territorios, pero bueno, quedó nada, como todas las buenas leyes que tenemos, quedan por la mitad y quedan ahí en un vacío de olvido. Así que, y además lo que se está planteando hoy, no es solo, que lo comentábamos en el programa anterior, no es solo la escritura de la tierra como si fuese de mi casa, sino la concepción del territorio comunitario que incluye no solo donde está la familia viviendo, sino también los humedales que se encuentran en la zona, las montañas, lo que está en el subsuelo, que eso es interesante. La reforma agraria de México es la única que plantea en esa reforma, que los campesinos o indígenas son dueños de lo que hay sobre la tierra y en los subsuelos, que ahí sería el petróleo y todas las cuestiones para explotar. Bueno, para hablarnos de todo esto, tenemos ya en línea a Lucky Quispe de Telecisa, que va a hablar justamente con nosotros y nosotros con ella, obviamente, del tercer malón de la paz que ya está en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? ¿Estamos comunicados? Sí, estamos comunicados, pero no la escucho. ¿Alguien la escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha algo? ¿Hola? Sí. ¿Nos escuchás bien? Acá Alfredo Grande y el equipo de Periodismo Movimiento. Ay, te escucho muy bajo. A ver, si subimos un poco el retorno. Sube ese retorno. ¿Me escuchás mejor? Ay, un poquito mejor, un poquito, pero sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo, bueno, eso ya, a ver, parece que vamos a tener que conformarnos con lo que hay. Espero que puedas escuchar, pero bueno, nos interesa mucho que vos nos cuentes en relación a el tercer Maratón de la Paz, ¿cómo lo estás viendo? Ya llegaron a Buenos Aires, ¿cómo van a ser los próximos pasos? Dale. Está muteado, Alfredo, no te podemos escuchar. Hola, ¿me escuchás, Laki? Hola. Sí. Te escuchamos. Bueno, llegamos antes de ayer a la noche a la ciudad de Buenos Aires, luego de hacer un recorrido, una caminata desde La Quiaca hasta esta ciudad, donde pasamos por Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario. Y ese fue el recorrido del tercer Maratón de la Paz. Nosotros como medio de comunicación indígena estuvimos acompañando desde semana antes, cubriendo durante los cortes, y finalmente se decidió hacer este trayecto, esta caminata del tercer Maratón de la Paz hacia Buenos Aires por las situaciones de violencia, persecución, allanamientos, causas armadas, sí, que iban acrecentando, y esto en el marco de la reforma constitucional de la provincia, ¿no?, de Morales. Y es por eso que vienen con ese reclamo para pedir que se anule la reforma, que se intervenga la provincia por el tema del derecho al territorio, que se reconozcan los territorios, la propiedad comunitaria de los territorios, ¿sí? Para evitar los desalojos, las situaciones de violencia en torno a la tierra, la destrucción de la tierra por el tema del litio, por los desvíos de los ríos, por la destrucción de la naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces tienen con bajo estos reclamos es que emprendieron este camino. Ahora están en una permanencia frente a tribunales en la Plaza Lavalle. Allí mismo están todas las comunidades, más de 200 comunidades, representantes de 200 comunidades, están en una permanencia pacífica frente a los tribunales para exigirle justamente y hablarle, interpelar a la Corte Suprema, ¿no? Y en busca de esto, justamente, de estos tres reclamos. Hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Esta permanencia inició a la madrugada de hoy. Durante la noche permanecieron los hermanos y hermanas, permanecieron con sus bolsas de dormir frente a tribunales, y ahí esperan, realizan asambleas informativas cada tanto, al mediodía, a la tarde y a la noche. También realizan caminatas alrededor de la plaza. Y la solidaridad es muy grande la que reciben de personas, organizaciones, para poder permanecer ahí, ¿no? Ahora, el tema, vos aludías al tema de la intervención. Parecería que la intervención ya ha sido descartada por el gobierno nacional, tanto en lo que podría ser el gobierno de Jujuy como del el Poder Judicial de Jujuy. ¿Ustedes creen que sin la intervención del gobierno nacional este conflicto puede solucionarse? Es lo que reclaman las comunidades, que intervenga el Estado Nacional, que intervenga el Poder Judicial para frenar todas estas violencias, persecuciones, causas armadas, sí, porque eso fue creciendo. Las comunidades piden y exigen eso, la intervención federal. Pero sí, eso me queda claro. Ahora, aparentemente eso políticamente ya no es viable, me parece. No sé si ustedes piensan alguna alternativa a esto, porque ya para intervenirlo ya ha habido más que motivos, ¿no? Y el gobierno nacional parece que desistió absolutamente de esa opción. ¿Vos cómo lo están pensando, digamos, qué otro recurso habría? De la Corte Suprema de Justicia no se puede esperar nada favorable, obviamente, ¿no? No se espera nada favorable, pero justamente las comunidades se reúnen en asambleas para ver cómo avanzar. Hasta el momento no hubo otra opción, ¿sí? De las reuniones. Yo creo que a medida que va pasando las asambleas con diferentes organizaciones verán cómo retomar este reclamo, ¿sí? Bueno, desde ya, y digo esto porque evidentemente es un esfuerzo extraordinario el que han hecho, y también te quería preguntar cuál fue la recepción en todos los lugares que estuvieron. ¿Fueron bien recibidos? ¿Hubo muestra de solidaridad, de interés por todo esto? Mira, el recibimiento fue en todas las provincias fue positiva, es decir, se la ha recibido las comunidades de esos territorios junto con organizaciones que se han sumado, digamos, también a saludar y abrazar a las comunidades, y hubo un intercambio de las experiencias y de las luchas que se viven en cada territorio, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta que la necesidad de la unidad, porque la lucha de Jujuy es un reflejo de lo que sucede en todos los territorios, que tiene que ver con el no reconocimiento de la propiedad comunitaria, y eso consecuencia los desalojos, eso consecuencia de explotación de las tierras, y entonces hay una necesidad de unidad. El recibimiento fue muy positivo por eso, y de hecho se han organizado en algunas provincias para viajar justamente para estar presente durante la marcha de ayer que se realizó desde 11, desde Plaza Miserere hasta donde están ahora en permanencia, en Plaza Lavalle. Así que lo ven como algo importante y que tienen que sumarse porque más que nada por la unidad y para de esta manera generar las bases para iniciar si se quiere, si se logra una transformación, ¿sí? Un cambio de paradigma donde ya los pueblos no permanezcan en silencio, no permanezcan en la invisibilización, sino que sean vistos como sujetos políticos, sujetos de derecho, como siempre se han mostrado, pero lamentablemente la sociedad en la que vivimos hay una mirada desigual respecto a las luchas, ¿sí? Los pueblos originarios no vienen luchando desde hace unos meses, vienen luchando toda la vida, y el reclamo siempre fue el mismo, ¿no? El territorio, la tierra, desde hace más de 500 años, ¿sí? Por eso mismo también fueron acompañados por el pueblo mapuche. El pueblo mapuche fue protagonista en estos últimos tiempos por el tema del territorio y también por el tema de las presas mapuche. Entonces, por eso mismo estuvo una comitiva mapuche acompañando, hasta el día de hoy estuvieron en permanencia en Plaza Lavalle, acompañando e intercambiando experiencias. Y me parece eso un acontecimiento muy importante que nos va a marcar un antes y un después, porque se están armando las bases para lo que viene, para el futuro que viene, ¿no? Y también hemos conocido a los jóvenes indígenas, jóvenes que vienen con una perspectiva indianista, donde el indio se lo mira se lo proyecta con pensamiento filosófico, con un pensamiento donde la base tiene que ver con la cosmovisión indígena, con el valor a la tierra, a la Pachamama, ¿sí? Y se los ha visto bastante, bastante aguerridos, bastante con determinación de lo que decían y de lo que hacen y hacia dónde van, ¿sí? Están siendo hoy también partícipes de este tercer Malón de la Paz, que no solamente se trata de los hermanos mayores o de los ancianos que generalmente acompañan este tipo de manifestación de pueblos originarios, sino también la juventud está muy presente. Una pregunta en relación también a lo que decías. ¿Comunidades de otras provincias o incluso de países cercanos se han hecho presentes también? ¿Cómo? Comunidades de otras provincias, Salta, por ejemplo, o de otros países, Perú, Bolivia, ¿se han hecho presentes en este tercer Malón de la Paz? Ay, no te escuché lo último. Si otras comunidades de otras provincias o de otros países cercanos se han hecho presentes en este tercer Malón de la Paz. Sí, se han hecho presentes. Estuvieron, se organizaron, vieron al Malón la oportunidad, como dije anteriormente, de unidad y fortaleza, ¿no? Fortalecer a las comunidades, de organizarse con otros pueblos, con otras naciones, porque la problemática atraviesa a todos, es lo mismo, o sea, la problemática que atraviesa a los pueblos es el tema de la tierra, el territorio, y ahí todas las comunidades lo padecen, ¿sí? Las comunidades no solamente de acá de las provincias, bueno, del país, mejor dicho, sino que de otros países. Tuvieron la solidaridad de comunidades de Perú, que hoy también están resistiendo a un gobierno de dictadura, ¿no? Y lo mismo de Bolivia y otros países han enviado su solidaridad, a algunos han acompañado, han tenido algunos han podido viajar para estar presentes en la marcha, ¿sí? Una pregunta, la festividad de la Pachamama, ¿ha influido en algo en el ánimo de este tercer Malón de la Paz? ¿Ha tenido alguna importancia? Porque justamente hace muy pocos días se celebró la festividad de la Pachamama, ¿no? Sí, exactamente, porque la marcha de ayer fue justamente en ese en la fecha del primero de agosto, que es Día de la Pachamama, ¿sí? Es un ciclo de transformación, un nuevo ciclo para sembrar y para cosechar, para tener para proyectar los frutos del futuro. Así que la fecha elegida tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la historia, porque el primer Malón de la Paz llegó justamente para el primero de agosto. Y nosotros creemos que no es casual que se elija esa fecha, porque ese malón viene siempre a buscar transformación, a buscar y a sembrar para las futuras generaciones, dejar las bases para luchar y para que crezca ese legado, ¿no? Ese legado que tiene que ver con los derechos, con la lucha por los derechos territoriales, los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios, ¿sí? No es casual. Y justamente se realizó la ceremonia el día de ayer en Plaza Lavalle, y ahí mismo intencionaron todo lo que le exigen al Estado, y por la tierra, por la vida, por nueva porque justamente lo que piden es un buen vivir, una vida libre de violencia, de saqueo, de contaminación, de todo eso. Muy bien, Laki Quispe de Teresisa, muchísimas gracias por tu tiempo. Lamento que por ahí algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero te estamos muy agradecidos. Desde Periodismo y Movimiento estamos donde están los que luchan, o sea que estamos con ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes, gracias. Disculpe también, pero justo estoy en la calle y escucho muy bajito, así que discúlpeme también. Nada que disculpar, todo para agradecer. Un abrazo. Abrazo. Necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte lo entero. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, hay muchas cosas. Fueron dos entrevistas muy, muy intensas, muy implicadas. Me gusta hablar de eso. Y realmente ahora estamos acá nuevamente en el piso, en parte en formato digital y en parte en formato presencial, para charlar un poco sobre todo esto, ¿no? Básicamente, el tema ya que Mercedes Sosa nos habló claramente, ¿no?, sobre la política actual del CEDEMS ahí en Jujuy, y después este acontecimiento, el tercer Malón de la Paz, donde revisamos algunas cuestiones respecto a las comunidades, el apoyo, el Día de la Pachamama, la expectativa de una intervención que yo comenté que ya estaba, me parece, totalmente descartada. Me parece que no hay opciones de eso, pero bueno, están ahí en Plaza Lavalle, frente a tribunales, y creo que merece nuestro comentario, ¿no es cierto? A mí en particular, me parece, tomando lo que te referías vos, de la inviabilidad de la intervención federal, me parece que en el terreno de lo jurídico, la cuestión queda atascada en la misma lógica conservadora de las instituciones. Ni va a haber intervención federal, hubo presentación de un proyecto para intervención exclusivamente al Poder Judicial, que sería algo más suave, por calificarlo de alguna manera, no funcionó en lo más mínimo, por iniciativa del propio kirchnerismo, no es que no se acopló Juntos por el Cambio, lo que ya sabemos que nunca lo van a hacer. Y en cuanto al tema de bajar la reforma constitucional, ocurre algo más fuerte todavía, porque la reforma constitucional, que la Corte Suprema de Justicia, haciendo abstracción de todo lo que sabemos que es la Corte, pero cualquier Corte Suprema de Justicia, si estuviera integrada por Raúl Zaffaroni, Ana estuvo, María Figueroa, estuvo, alguna vez Zaffaroni estuvo por ahí. Por eso, pero si ahora estuvieran todos ellos, que declare una Corte Nacional inconstitucional a una reforma provincial sería algo absolutamente inusitado. Así que me parece que hay que enfocar, no le vamos a dar consejo al movimiento, pero me parece que el tema político fuerte, la lucha contra la conjunción de poderes que está aliada contra las reivindicaciones del pueblo de Jujuy y lo reprime, me parece que ese es el núcleo inconmovible de todo este movimiento. Tal cual. Recuerdo una cosa que escribí alguna vez y ahí se perdió, de que la diferencia entre izquierda y derecha, ¿no? Yo decía que para la izquierda lo legítimo tiene que ser legal, en cambio para la derecha lo legal es lo legítimo, ¿no? Y creo que acá de alguna manera se verifica, ¿no? Porque la legalidad de esa constitución no oculta que es totalmente ilegítima por el contenido de la constitución. Pero como a la derecha le encantan las formas, ¿no? La legalidad, no le importa el contenido. Si es legal, que creo que tampoco es muy legal. Si uno empieza a hilar fino la convocatoria, cómo fue sancionada, creo que anda floja de legalidad. Pero bueno, alguna legalidad tiene, y esto que decía Daniel es importante, porque una Corte Suprema Nacional no puede intervenir en una provincial. Sería realmente casi una intromisión en la provincia, y esto llevaría a un conflicto realmente muy importante. Pero creo que a los oyentes y a mí también, de alguna manera soy un oyente, nos interesan mucho las opiniones de ustedes respecto a esto. Vos, Polaco, que siempre tenés que hacer algo para decir. Es un tema que me interesa muchísimo. Sí, a todos, claro. De pensar juntos con la audiencia que está del otro lado, porque es importante estar atento a lo que sucede en Jujuy, digamos. A mí me parece que, bueno, en Tramas venimos siguiendo bastante esta situación, y yo me quedé pensando mucho en lo que decía Santiago Seixas en una de las tantas entrevistas que hemos realizado, que él hablaba y avizoraba, al igual que otros referentes, digamos, sociales de la provincia, que estaban hablando de que este conflicto en Jujuy recién empieza. Y la barrera de lo posible parece que a veces cada vez se corre un poquito más adelante, ¿no? Porque parecía que se había terminado y de vuelta resurgió con otra metodología, parecía que se había terminado porque parecía que se había fragmentado, pero después se construyó una herramienta de unidad que la sintetiza la multisectorial, parecía que quedó en la provincia y no pasó nada, y de repente trajeron la agenda a Buenos Aires. Es decir, es un conflicto que avizoraban los propios organizaciones sociales, movimientos populares de allí, incluso, digamos, los ciudadanos jujeños, que era un conflicto que parecía terminarse, pero ya venían proyectando que este conflicto tiene 7-8 meses, por lo que no se sabe qué es lo que va a pasar, porque cada vez se vienen inventando diferentes formas de lucha, más allá del procedimiento jurídico, el procedimiento administrativo, de si es viable o no que caiga la Constitución o que la declaren inconstitucional a nivel federal. La verdad, yo desconozco minuciosamente qué posibilidades existen administrativas o no. Acá todos sabemos que la justicia es política, la justicia no es solamente administrativa o procedimental. Así que eso me parece que está muy supeditado a lo que pueda pasar en Jujuy y el grado de solidaridad que se le pueda rodear al conflicto, que es uno de los conflictos más importantes que está sucediendo en Argentina en este momento en materia de derechos humanos, ¿no? Daniel. Las respuestas no van a venir nunca de las instituciones estatales tal como las conocemos. Eso me parece que debe estar claro. Por eso estoy de acuerdo en que es un conflicto político, y en un conflicto político estimulado desde abajo y con reivindicaciones que tienden a radicalizarse, no hay nada más importante que correr los límites de lo posible, como decía el Polaco. De eso se trata, de no someterse a la lógica cada vez más estrecha y cada vez más antidemocrática que plantean las instituciones. Este es un tema, Eugenio, nacional e internacional. Por esa vía corre el gran conflicto, el cauce de la lucha de clases y del conflicto social en general en esta época, me parece. Si nos cuestionamos la postergación de los pueblos indígenas, la problemática de la desposesión de la tierra, terminamos posiblemente cuestionándonos la idea del Estado Nacional y el concepto de nación misma, tal como lo conocemos. Así que hay que darle dimensión a esto en la medida que lo permita este conflicto, que realmente es duradero, creativo y de un nivel de confluencia y de unidad muy interesante. No, desde ya, además, el péndulo del tiempo nos lleva a la reforma constitucional de 1994, ¿no? Donde las provincias se convirtieron en propietarias de todo lo que había arriba, debajo y al costado de la tierra, con lo cual, evidentemente, este federalismo se convierte, por lo menos para mí, en una especie de unitarismo múltiple, ¿no? Cada estado provincial hace lo que se le canta a través de sus gobiernos, generalmente fraudulentos. Vi ahí a Fátima que quería decir algo, ahora se dice que no, pero... No, ven lo mismo que están hablando, o sea, él que lo expresa un poco lo que acaba de decir. Digo, si vos tenés un gobierno en una provincia que hace estas cosas, digamos, que es atentar frontalmente a los derechos humanos, disponer de una reforma que permite realmente que haga absolutamente lo que quiera, desde apropiar tierras, de lo que se le ocurra. Digo, ¿cuál es el freno, digamos? Entonces, la democracia esta, como que, está, digo, nunca fue como lo que uno puede soñar como un mundo más justo, pero ¿cuál es el límite de esta propia democracia burguesa a esto, digamos? Y me preocupa el hecho de que Morales sigue candidateado como si nada a la vicepresidencia, en actos de campaña, lo que contaban hoy de los despedidos, la no respuesta a los docentes, siguen apareciendo causas, como decir, ¿y cómo le paras la mano, digamos? ¿Cómo se hace? Bueno, también, es muy... también ante sí. La ansiedad pensaba en la historia del movimiento piquetero, ¿no? Que empezó con los cortes, los piquetes de, en el sur y en el norte, en Salta y en el sur, y que fue un proceso de acumulación que se fue generando, que haya mayores unidades, mayores salidas a la calle. Intento pensarlo que puede desarrollarse en un movimiento así, con el ejemplo de Jujuy, en unidad multisectorial y demás, pero bueno, mientras tanto hay vidas de por medio, entonces ahí es como que decir, ¿hasta dónde? Bueno, vamos a seguir retomándolo porque por suerte y por además por nuestro trabajo seguimos con tiempo. Vamos a nuevamente a La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. Probando. Sí. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Hola, Su atención, por favor. Su atención, por favor. En breve, comienza una nueva temporada de Hormigas y Cigarras. Los martes, pero a partir de las 17 horas. De 17 a 19. Como siempre, acá, en el 102.5 FM de Radio La Colectiva. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida... Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, retomamos entonces lo que dejó ahí colocado Fátima. Hizo una pregunta que me parece vale la pena reflexionar un poco, ¿no? Este proceso electoral, porque evidentemente no podemos pensar que Massa, ni iba a decir la derecha, pero Massa también es la derecha. Bueno, Massa y el resto de la derecha no van a estar en la misma línea de Morales, ¿no? Obviamente, ¿no? Y esto es una alerta para todas y todos los que estén ahí pululando por llegar a espacios de poder, ¿no? Entonces, la pregunta es esto de que coexiste con el proceso electoral, ¿no? Va a haber pronto las PASO, después vendrán las generales. ¿Ayuda o no ayuda al movimiento contestatario, rebelde, incluso revolucionario del pueblo jujeño? ¿Ustedes qué piensan de esto? Porque evidentemente a Morales como que lo potenció. Lejos de ocultarlo, lo muestra como orgullo, ¿no? Como, mire que bien hago las cosas, ¿no? Y cuando uno piensa las cosas que dice la descerebrada de Patricia Bullrich, bueno, Morales hasta parece un estadista, ¿no? Sí, realmente, así que estamos realmente en problemas. Luis, te escuchamos, Luis. No, yo escuchando lo que comentan ustedes también y viendo la realidad, creo que ya la vez pasada, el programa anterior, algo más o menos comenté. Yo creo, y está muy claro, que el gobierno de Morales juega al desgaste. No hay una réplica, no hay una ampliación de esa lucha que acompañe y solidarice de otros sectores. Con la complicidad, obviamente, no solo del PJ jujeño, sino de todo el arco político de la burguesía argentina. Ningunearlo con los medios de comunicación, con todos, y pasa a ser un hecho más anecdótico, folclórico, y no cambia nada, y no va a cambiar cuantitativamente, no va a cambiar nada. Las elecciones estas de las PASO justamente va a hacer que pase sin pena ni gloria esta lucha. Ellos tienen una política, obviamente, como siempre, sin escrúpulos para mí, entonces les importa muy poco. La única diferencia es que como Morales lo que hace es sufrirlo en su propio lugar de laburo, que es Jujuy, cuando a veces se le salta la chaveta o la cosa se le pone un poquito pesada, reprime. Pero como sabe que no hay, más allá de alguna declamación de algún político perdido que lo repudie o que lo critique, va a seguir haciendo lo mismo. Y bueno, y evidentemente está, en la entrevista estuvimos viendo, cuando hablamos con la compañera docente, que un sector de la docencia ya se abrió. O sea, que juegan ese desgaste, a la división y demás. Ya lo sabemos, es la política de la burguesía, siempre, cada vez que hay una lucha. Si la lucha no se potencia y se redobla la fuerza, las movilizaciones, termina y decanta en nada, lamentablemente, y en una experiencia de nuevo frustrada, que en este caso para mí no va a quedar mucho rédito a favor, ¿no? Porque la reforma, bueno, como decían, la reforma, la anulación de la reforma es imposible si no es a través de otra reforma. Y ninguna justicia, ni la nacional, ni la provincial, va a ir en contra, porque no van a ir en contra de sus propios intereses. Sí, Polaco, dale. No, una vez, yo por ahí no, es interesante, coincido en Luis cuando dice que siempre fueron iguales los gobernantes del establishment, como se dice. Lo que acá disiento un poco es en que no son iguales quienes están levantando en Jujuy en estos días y que vienen sosteniendo de una manera muy fuerte distintas medidas de lucha. Yo creo que hay una diferencia ahí muy importante que no, se está teniendo en cuenta al sujeto que se Perdón, viene a levantar que no en la son provincia iguales de Jujuy. A quién, polaco, no te entendí. ¿Cómo? No entendí lo que no, me No, no, no, ahí cierro la reflexión. Vos decías que esto como que ya fue derrotado, que siempre fue así, como si nadie acompaña la lucha de estos procesos, esto se va a decantar y va a quedar como siempre, como que va a pasar sin pena ni gloria y demás. Bueno, yo ahí lo que trato de pensar y reflexionar, yo creo que es diferente, no creo que es igual a otros procesos que se han sucedido. Acá el pueblo de Jujuy dijo basta de una manera, con una contundencia pocas veces vista. Ese canto que dice que son cansados, pero cuando los molestan, digamos, se levantan, a mí me parece que lo están diciendo en serio. Es una multiplicidad de sujetos las que están movilizándose en Jujuy. Es cierto que por ahí no tenga la tendencia nacional de otros grandes conflictos, pero la provincialización ya está instalada y la definición de avanzar es inquebrantable, es notorio. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Tiene sus tiempos, tiene sus procesos. Que el gremio de ADEP se haya bajado o pausado una medida de lucha no quiere decir que se haya terminado esa medida. Lo mismo hizo el CEDEM, que se ha bajado, ha hecho un acuerdo salarial y después siguió luchando en contra de la reforma constitucional en el marco de una coordinadora que se llama multisectorial, y ahora retomó de vuelta la lucha sindical sectorial que tiene que ver con la cuestión salarial. Yo la verdad no estoy tan seguro, no me animaría a decir que es un conflicto ya resuelto, terminado, creo que recién está empezando, digamos. Al menos eso es lo que estoy intuyendo yo por el grado de definición que están dando todos los actores de la provincia de Jujuy, por fuera, por cierto, de los aparatos tradicionales partidarios, ¿no? Fátima. Sí, no, por ahí, no, digo, escuchándolos capaz, esto, realmente el cerco mediático que hay de la situación de Jujuy, por más que estemos más cerca, por ahí se presta a otras interpretaciones como esto, lo de la división, tal cual es como dice el polaco. También hay que pensar, son trabajadores, compañeros, compañeras que le vienen dando a la calle hace un mes y medio. Digo, hay momentos donde hay que parar, descansar, cargar fuerzas y volver a luchar. Pero el común del pueblo jujeño está en esa lucha. Vos hablás con cualquiera, desde el taxista hasta, no sé, en un almacén, y todos saben de qué se trata la reforma constitucional, qué implica. Entonces, desde ese lado hay un apoyo amplio de los sectores. Por todas las provincias que han pasado, lo han recibido amplios sectores también. Digo, acá en Tucumán estuvieron juntos organizaciones que jamás se juntan, más que por esta coyuntura y este conflicto, y la postura del qué y el para qué está clarísima. Entonces, lejos de verlo derrotado, me parece que está en este camino, incluso plantear esta caravana es una acumulación de fuerza en el sentido de reunirse con todas las comunidades de los territorios, con la fragmentación que sabemos que hay también dentro de las comunidades originarias, la intervención del Estado en los pueblos. Puedo hablar de acá de Tucumán, la Unión de Aita, digo, está fuertemente intervenida por el Estado. Y la cuestión de los recursos, digo, la lógica capitalista opera igual en todos los territorios. Ahora, me parece que por un lado los pueblos originarios no son cualquier sujeto, digo, hay una identidad histórica y sostenida que me parece que es una fortaleza en este caso. Está muy en claro lo que está en juego, y en ese sentido me parece que tienen más posibilidades de triunfar que otros sectores que están en lucha o interviniendo en las calles. De hecho, me parece que da un aire a luchar por algo más definido, porque en todo caso, si escuchan lo que vienen diciendo, acá en Tucumán, por ejemplo, uno de los referentes dijo, en lo que vamos recorriendo los territorios, todos los gobiernos locales son oficinas de las empresas transnacionales. Digo, ¿qué movimiento plantea de esa simpleza sin entrar en el peronismo, kirchnerismo, grieta, no grieta, los buenos, los malos, qué sé yo, planteando un enemigo común y directo y que te plantea que son todos sin decir que son todos los partidos? Entonces me parece que ahí hay que tener como cierta paciencia, como dice el polaco, los que están en Buenos Aires, acompañar, acercarse, escuchar, están habiendo actividades. Hoy hubo por la tarde una obra de teatro donde hicieron una representación de lo que fue la represión en Purmamarca. Digo, hay mucha actividad, mucho arte también, así que acercarse y empaparse un poco de eso para también no sentir que siempre nos derrota, no siempre nos va mal, capaz en una de estas la historia no se repite ni como farsa ni como tragedia, pero bueno, no, tampoco lo voy a discutir a Mar. No, no, desde ya, mantenemos el optimismo de la voluntad, pero también está el pesimismo de la inteligencia. Así que seguimos y vamos a escuchar a la Santa Cecilia, ¿no? Nunca más se llama el tema. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, nos hicimos un persalto de la Santa Cecilia que quedará para mejor ocasión y vamos ya directamente a una columna que esperamos con mucho interés. Nuestro amigo, compañero Leandro Volonté, integrante de Contrahegemonía Web, ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, compas? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, acá estamos. En el mejor de los mundos posibles. Tramas en Movimiento y la colectiva. Tremendo. Bueno, ¿de qué pasó? Un anarquista en el Puel Mapu. Santiago Maldonado y la lucha por la tierra. Nos ilustra Leandro Volonté. Te escuchamos, compañero. Bueno, gracias. Sí, bueno, ese es el título que elegimos para la recordar en esta columna, digamos, de efemérides populares que solemos hacer. Tomar la fecha del 1 de agosto, que fue, digamos, el día de ayer, se cumplieron 6 años de la represión de la de gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado, ¿no? Estaba, digamos, en el LOF de Cuyamén, LOF en Resistencia, una comunidad mapuche, ubicada a unos pocos kilómetros al norte de Esquel, sobre la orilla del río Chubut, sobre la ruta 40, ¿no? Hay distintas aristas para pensar, digamos, la memoria de esos hechos. Yo elegí tres capas de sentido, podríamos decirlo de alguna manera, para aproximarnos a este tema. Y la idea sería, obviamente, ponerlo en diálogo, o mejor dicho, pensar esta columna como complemento de todo lo que han venido abordando de la lucha, digamos, de los pueblos de Jujuy y de Salta, del norte, y el tercer malón de la paz, digamos, ¿no? Visto, en este caso, desde el sur. La primera aproximación, me parece, sobre este tema, tiene que ver con la cuestión antirrepresiva. Es decir, a Santiago lo matan reprimiendo una acción de lucha que estaba reclamando por la liberación de Facundo Jones Wallace, ¿no? Una familia de comuneros mapuches importante, digamos, en el movimiento mapuche de esta comunidad en la cual estamos hablando. El Facundo es lonco era en ese momento, ¿no?, lonco de la comunidad, de la LOF en Resistencia, Cuyamén. Y esa es una primera cuestión, es decir, el cuerpo de Santiago desaparece, está 78 días desaparecido cuando la gendarmería entra, y si bien la comunidad venía luchando desde todo el mes anterior, habían hecho acciones de lucha, porque ya Facundo estaba preso, pedían la liberación, habían cortado la Trochita, que es un tren turístico que pasa por esa zona, habían hecho corte en la Ruta 40, y el 31 de julio, es decir, el día anterior, un lunes, había habido una protesta en Bariloche, en el juzgado federal, frente al juzgado federal de esa ciudad, y al día siguiente es que la gendarmería entra. Santiago, que no es mapuche, estaba viviendo en el Bolsón de hace unos meses y se había ido a la comunidad, a la LOF, horas antes, yendo por un llamado a la solidaridad que estaban haciendo los comuneros, digamos, ante la situación, ¿no? Entonces, esa sensibilidad antirrepresiva es lo primero que hay que decir, digamos, esta cuestión. Y el hecho de que el cuerpo ya estaba desaparecido le agregó un plus también a la hora de visibilizarse en la agenda pública a nivel nacional, ¿no? Es decir, ahora es poco recordado, pero la pregunta ¿dónde está Santiago? Fue clave durante todo ese tiempo. Y se multiplicó, digamos, en distintas instancias, en distintas provincias, ciudades, pueblos, y adquirió una dimensión nacional. Eso hizo que se rompiera en cierta medida el cerco mediático que había sobre la lucha de esta comunidad y de las comunidades estas en general, digamos. Así que ahí tenemos una primera cuestión. La visibilización de la responsabilidad política de Pablo Nocetti en aquel momento como intermediario entre el Ministerio de Bullrich y la Gendarmería y toda esa runfla, digamos, de responsables políticos, ¿no? Casi todos impunes en la actualidad, hay que decirlo. Segunda arista, menos conocida, mejor dicho, bastante conocida por quienes seguramente van a escuchar esta columna, pero menos subrayada en aquel momento, que tiene que ver con la identidad anarquista de Santiago, que por ahí desde cierto progresismo bien pensante era menos digerible, entonces medio que quedaba más como víctima de la represión, pero quedaba en un segundo plano las ideas de lucha concreta que Santiago militaba, digamos, ¿no? Es decir, un pibe de la ciudad 25 de Mayo, bastante conservadora, después se va a La Plata, tatuador y autoidentificado en la tradición anarquista, digamos, ¿no? Es decir, que no era mapuche, era anarquista y estaba pidiendo por la liberación de un muchacho que no era anarquista, sino que era mapuche. Entonces ahí lo que hay son distintas identidades que, digamos, unificadas por un ideario común, que tiene que ver con no solo con la forma de concebir la lucha por estas causas justas, sino también por cierta forma de habitar en la tierra en la que se vive, cierta forma de entender, digamos, una crítica al capitalismo, explícitamente hecho, en este caso, por él, tanto por Santiago como por los comuneros mapuches y demás, ¿no? Así que ese sería un segundo plano para subrayar. Y paso rápido a un tercer plano, que me parecía a mí, hay muchas otras dimensiones, que tiene que ver específicamente con las recuperaciones de tierra, ¿no? Con la cuestión de la tierra, que era finalmente lo que estaba en el trasfondo de toda esta cuestión. Es decir, no solamente había una reivindicación identitaria de recuperar la lengua, de recuperar costumbres, y etcétera, sino que además estaban ocupando, y están en la actualidad los comuneros ocupando, tierras en una disputa con transnacionales, en este caso el grupo Benetton, y hay otros terratenientes, sean terratenientes, digamos, de empresas privadas, o sean especie de pools estatales con la misma lógica capitalista, digamos, ¿no? Entonces acá ya hay otra dimensión bastante más concreta, que es la que ni hablar que les preocupa, digamos, a quienes fogonearon esta represión, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la recuperación de tierra. Entonces, la comunidad de la LOFT en resistencia de Cuyamén es una ocupación que se hizo en el año 2015, marzo del 2015. Hubo idas y vueltas en relación a eso, pero sostuvieron la ocupación, la recuperación de la comunidad en esta zona que mencionaban inicialmente. Y a su vez quiero mencionar una recuperación anterior y una posterior, solamente como ejemplos en lo micro de un universo que es mucho más amplio de este lado de la cordillera y del lado, digamos, chileno, entre comillas, de la cordillera, ¿no? Voy a mencionar una recuperación muy cerquita de esta zona y bastante previa, y con sujetos que son de una característica bastante distinta a la que podemos ver en un Facundo Jones Wallace, ¿no? Que es el matrimonio de Atilio Curiñancu y Rosa Nahuelquir. Dos personas, brevemente hago una pequeña referencia a cada uno de ellos. Atilio Curiñancu, una persona que nació en el año 52, que nació en la zona en la localidad de Leleque, que después anduvo por Buenos Aires y finalmente se instaló en Esquel, de familia mapuche, pero criado no en la cultura mapuche, sino más bien en la negación de la cultura mapuche. Es decir, por su contexto, hay anécdotas donde le prohibían en la escuela hablar en su idioma, cuando había algún conocido que compartía la lengua, el mapuzungún y demás. Y viviendo en Esquel, conoce a la mujer. Este Atilio trabajó, digamos, en distintos laburos, en empresas constructoras, finalmente consigue trabajo en un frigorífico, y ahí trabajó hasta que queda desocupado. La mujer, Rosa, nació en Cuyamén, en lo que era la colonia de Cuyamén, en un paraje que se llamaba Mina del Indio, familia mapuche también, y sufre un desalojo cuando ella tenía 5 años de edad. Los trasladan forzosamente al Maitén, que es un pueblo de ahí cerca, vive separada de la madre un tiempo, empieza a trabajar de algunas cuestiones sin cobrar dinero, de niña, y después la madre se encuentra con la madre y se la lleva a vivir a Esquel. Viviendo en Esquel, hace distintos trabajos de limpieza en las casas y demás, y consigue trabajo en 1986 en una textil, que se llamaba Texcom. Y ahí trabajó casi 20 años hasta que queda desocupada en el 2002. En el contexto de la crisis del 2001, vista desde otra dimensión, ambos desocupados deciden instalarse en la zona, en un lote de Santa Rosa, en Leleque, que ellos averiguaron y habían dicho que eran tierras fiscales, se instalan ahí y en el mismo predio donde Atilio Curiñanco había vivido en su infancia, él con sus familiares, digamos, él tenía recuerdos personales de esa zona. Eso fue en agosto del 2002. En octubre del 2002 lo desalojan, diciéndoles que esas tierras pertenecían a una estancia, a la estancia Leleque del Grupo Benetton. Y a partir de ese desalojo, ellos se empiezan a vincular con una organización que se llama 11 de Octubre y otras organizaciones del movimiento mapuche y organizaciones de derechos humanos, para que lo asistan en las causas que les habían quedado abiertas. Terminan zafando una causa penal por usurpación, pero terminan perdiendo una causa civil por el reconocimiento de las tierras. En el 2004, la justicia, el Poder Judicial, mejor dicho, le reconoce las tierras a Benetton. Vuelven en el 2007, se instalan nuevamente en la comunidad, ya con un apoyo, con otra espalda, digamos, y a partir de ahí se quedaron. Muy cerca de ahí se produce la recuperación de la LOF en resistencia de Cuyamen, en el año 2015, que es la que mencionaba. Desaparece Santiago Maldonado 2 años después con esta, muere, digamos, con esta, resistiendo a esta situación de represión sobre esa recuperación, y a los poquito tiempo después, y también en respuesta, se produce una tercera ocupación, que es la última que menciono, en la zona de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, en donde ahí, el 10 de noviembre se dan a conocer en esa recuperación de tierras, como respuesta a lo anterior. Y el 23 de noviembre entra la gendarmería reprimiendo, y el 25 lo matan a Rafael Nahuel, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, una nueva etapa, como parte de este proceso que venimos mencionando, con otros nombres, con otros lugares, pero la misma estructura, digamos, represiva y la misma lucha y demás. Para cerrar, para finalizar, voy a hacer una mención, porque cuando preparaba la columna, leyendo algunas cosas, encontré una nota de Alfredo Grande, de Alfredo, sobre el tema de la desaparición de Maldonado, en donde él plantea la existencia de un hilo conductor entre Ortega Peña y Santiago Maldonado, que probablemente dice, y yo creo que puede haber sido así, que Santiago no haya conocido la existencia de Ortega Peña, no haya llegado a poder conocerlo quizá, o quizá sí, pero digamos, Ortega Peña desaparece, lo mata la AAA el 31 de julio, o sea, estamos en la misma efeméride, el día anterior al 1 de agosto del año 74, fundador de la Gremial de Abogados. Menciono esto porque la Gremial de Abogados en la actual es la que está asumiendo la defensa de la mayoría de estas causas, y en particular yo quiero invitar a tomarse un tiempo para escuchar la declaración que hizo Jones Wallace el 27 de julio pasado, en el Escuadrón 36 de Gendarmería en Esquel, está preso en la actualidad, y me parece que ahí se recupera bien. O sea, uno puede conocer bien qué es lo que piensan estos pibes y esta gente y estos comuneros, ¿no? Cuando están pensando en la lucha mapuche, y que me parece que es una dimensión que el progresismo bien pensante tiende a olvidar, y que no es el caso ni de la Gremial de Abogados, ni del Negro Suárez en particular, que lo acompañó en esa declaración, ni de todo el movimiento de derechos humanos que está no solo contra la represión, sino a favor del sentido más profundo de estas luchas, digamos. Ese era un poco lo que queríamos recordar de esta fecha, y como decía al principio, pensando también en lo que está pasando en este momento en Capital con la marcha del tercer malón, ¿no? Bueno, Leandro, te queremos agradecerte, como siempre, a vos y todos los compañeros de Contrahegemonía por esta columna y por traer la historia reciente y pasada para todos nuestros oyentes. Seguimos en Periodismo en Movimiento. Police del país is coming. Viene para acá,

Bueno, seguimos acá en Periodismo en Movimiento, como todos los miércoles. Queremos recordarles que se han sumado dos radios antes de ir a una columna de nuestro compañero Daniel Campione. Queríamos aprovechar y darle las bienvenidas y agradecerles que nos puedan retransmitir en la Capital Federal. Si podés, Luis, ayudarme a recordar el nombre de la radio, por favor, y otra de Santa Teresita que también nos están retransmitiendo. Radio Nehuen es radio www.radionehuen.com.ar que nos está retransmitiendo en estos momentos, ¿no? En vivo por su web. Y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, que ellos nos van allá en Santa Teresita, bueno, a escuchar. No recuerdo si es el viernes. Los días viernes no lo tengo en este ahí momento. Ahí pueden, de todas maneras, pueden seguirnos ahí en entramas.ar o en las publicaciones de Facebook, que está actualizado todos los días y horarios en los que vamos a ser retransmitidos. Así que le damos las bienvenidas a estas dos hermanas radios que comparten este programa de Periodismo y Movimiento. Y ya mismo estamos con la columna de nuestro compañero Daniel Campione, un tema que parece vertebrar casi todo el programa del día de hoy, ¿no? Y esto no termina todavía. La columna se llama Roca, Estado Argentino y Genocidio. Así que, Daniel Campione, la columna es todo tuyo. Estamos atentos para escucharte. Sí, hace pocos días el municipio, las autoridades municipales de San Carlos de Bariloche hicieron pública la decisión de trasladar el monumento de Julio Argentino Roca del lugar central que venía ocupando desde la década de 1940 del siglo pasado en el centro cívico de esa ciudad, el lugar más destacado, el sitio de reunión y de las autoridades públicas, por supuesto, estatales, de San Carlos de Bariloche. ¿Por qué deciden desplazarlo? En lo formal hay varios argumentos. Algunos aparecen bastante cautos en cuanto que refieren a la necesidad de preservar la estatua en tanto que obra de arte, que ha sido vandalizada con frecuencia, de esa manera someterla primero a un proceso de restauración, reparación, y luego colocarla en un lugar también céntrico, pero menos visible, menos vulnerable, además, junto con otras estatuas, entre las que se destaca la del brigadier general Juan Manuel de Rosas. Ahora, en declaraciones periodísticas, el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, declaró textualmente lo siguiente: los pueblos originarios se sienten afectados por la presencia de Roca. Para evitarlo, es bueno buscar un lugar que no sea tan central para la mirada de quien va al centro cívico, que es utilizado por todos. Es decir, que allí aparece una razón de resguardo, de alguna manera, de el sentimiento de las poblaciones fundamentalmente mapuche de la zona, que se verían ofendidos por ese destaque de Roca. Hay que señalar que, como suele pasar con los monumentos de los militares y del conquistador, el llamado conquistador del desierto en particular, está de uniforme y a caballo. Es decir, que es claramente, además de un homenaje personal a Roca, un monumento a la mal llamada conquista del desierto o campaña del desierto. Es decir, a esa avanzada del Estado Nacional y del Ejército Argentino sobre la población indígena, que después vamos a ver alguna razón por la cual debe ser considerado un genocidio, por más que algunos argumenten en contra. Ahora bien, ¿cómo tomaron desde las propias comunidades esta medida y este cierto zigzagueo discursivo de orillar entre la idea de protección del monumento y algún nivel de reparación o de resguardo de las comunidades indígenas. Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, dijo: los fundamentos para el traslado son de índole paisajística. No hay un reconocimiento del genocidio. Si hay que sacar la estatua de roca, continúa Carriqueo, es por lo que significa para nosotros, los pueblos originarios. Ahora lo que intentan es resguardarlo de, entre comillas, el vandalismo. Y ahí es un término interesante, el de vandalismo, porque fue un término de la municipalidad, y sabemos que hablar de vándalos o de ataques vandálicos tiene no solo una carga claramente desfavorable, sino que linda con la imputación de un delito de daño, de destrucción, de atentado contra la propiedad pública. Así que la actitud del municipio, ambigua. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción frente a esto? Los políticos de la oposición de derecha, acompañados por algunos periodistas y también por historiadores, hicieron fila para denunciar este verdadero atentado contra la memoria de un verdadero prócer de la nacionalidad, como según ellos fue Julio Argentino Roca. Y más allá de algunas expresiones destempladas y hasta algún insulto, entre los cuales tuvo un lugar infaltable Miguel Ángel Pichetto, que es de Río Negro y es un antimapuche inveterado, constante y porfiado, pero más allá de eso, las razones para la defensa de Roca pasan en primer lugar por ese dos veces presidente como hacedor de la soberanía argentina sobre la Patagonia. Y acá una aclaración siempre necesaria. Se habla una y otra vez de la Patagonia como el lugar de la llamada conquista del desierto. Y fue un espacio mucho más amplio que incluía tierras mucho más explotables y mucho más ricas, sobre todo para los estándares de la época, que lo que era la Patagonia. Pero bueno, la justificación es la soberanía sobre la Patagonia, lo que va acompañado por la idea de que Chile pensaba apoderarse de ese territorio y por lo tanto fue Roca el que preservó para la Argentina un ámbito territorial principal. Y además se subraya que ocupar esa región era lograr finalmente la integridad territorial de Argentina. Esto de paso ningunea la conquista del Chaco, la campaña del Chaco, que fue una superficie muy amplia también, como todos sabemos, muy alejada de la Patagonia, provincia de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y alguna zona más pequeña de otras provincias, que fue incorporada de una manera más gradual, pero también brutal, por el Ejército Nacional. A la hora de discutir el carácter de masacre de los pueblos indígenas que significó la conquista del desierto, se usa un argumento bastante especioso, bastante tramposo. En esa época, dicen, no estaba definido el delito de genocidio. Así que es un anacronismo, es aplicar criterios actuales, llamarlo de tal manera. Y acá la pregunta que cabe es si el asesinato masivo de indígenas no es un crimen cometido en perjuicio de la población a la que se deseaba eliminar o desplazar, y esto va mucho más allá de la denominación que se le aplicara en la época. Hay una intención de desviar hacia lo terminológico un hecho de sangre real e indiscutible cometido en territorio argentino. Además, hay algunos escamoteos adicionales en este tema de la defensa de Roca y de la conquista. ¿Por qué? Porque estos panegiristas de la gestión de ese general de origen tucumano, eluden el tema o no mencionan que no se trataba de una idealista y patriótica defensa de la soberanía. Era una conquista de la tierra para el capitalismo argentino en avance en esa época, para destinar esas extensiones a la explotación agropecuaria con destino exportador, que empezaba a ser en esos años el mecanismo de inserción de Argentina en el mundo, o del capitalismo argentino en el mundo. Es decir, que no era una operación de la nación toda unida en un objetivo. Era un operativo, fue un operativo de la clase dominante, fundamentalmente terrateniente, que se hizo así de una nueva fuente de ganancias. Estanislao Ceballos, uno de los preconizadores de la campaña del desierto antes de su realización, había escrito un libro que se llamaba La conquista de 20.000 leguas. 20.000 leguas de tierra para la explotación ganadera o agrícola. También señalar una inconsecuencia, y acá nos vamos a la actualidad por un momento. Estos defensores de la soberanía, fervorosos defensores, según ellos, de la soberanía, en la Patagonia actual son cercanos y apoyan con fuerza la presencia del magnate de origen británico Joe Louis, el dueño virtual de Lago Escondido, pero que muchos no conocen, que no es un señor acaudalado como hay tantos. Se calcula su fortuna en 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, y maneja un conjunto de empresas y un grupo inversor internacional diversificado que se llama Tavistock. Y no contentos en Argentina y en Río Negro con reconocerle esa titularidad sobre el Lago Escondido que tiene cerrado al público, le han otorgado nuevos negocios, obras hidroeléctricas, para que siga acumulando ganancias. Entonces se podría decir, ¿qué es esto? Se es defensor de la soberanía y esas mismas personas hierven de furia, de santa ira, frente a la menor acción de ocupación de la tierra por parte de poblaciones mapuche o de cualquier otro signo, pero cuando está de por medio la propiedad privada y el negocio capitalista, está todo bien, por más británico que sea Lewis y por más que sea, justamente porque es un gran empresario tan poderoso. Otra línea argumental, para ir cerrando. Dicen, Roca es el fundador del Estado, el gran fundador del Estado argentino, o el que consolida el Estado argentino. Y desde el sentido común, la primera reacción podría ser, ¿cómo un genocida como Roca fundador del Estado argentino? Bien. Antes de tener reacciones airadas frente a esa afirmación, hay que señalar que en gran medida eso es verdad. Roca tuvo que ver con esta gran incorporación de territorios, tuvo que ver con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que arrastraba un conflicto de décadas, fue protagonista en configurar un régimen político elitista y fraudulento, pero que se sostuvo durante varias décadas, cuando antes las elecciones presidenciales solían terminar en guerras civiles discutiendo su resultado. Roca fue entonces el gran mentor de un orden para Argentina, además de impulsar infraestructura que apoyaba el desarrollo capitalista de la época. ¿Qué ocurre con esto? Lo que hay que cuestionarse es que ese fundador del Estado argentino fue al mismo tiempo el autor de un genocidio, y además del autor del genocidio, él y los ideólogos de la época, con él como ejecutor, crearon el persistente mito de la Argentina blanca, europea, civilizada, que terminaba con las poblaciones salvajes, así lo llamaban, que con su menguada presencia contaminaban aquello que denominaban el desierto, y que no era un desierto, era un territorio poco poblado, pero poblado al fin. Este truco de declarar o hacer pasar por vacíos determinado territorio se ha visto muchas veces en la historia. Entonces, me parece que cuestionar a fondo a Roca lleva a una contradicción con el Estado argentino. Y de eso se trata. Si vamos a ocuparnos de Roca y vamos a repudiar que haya monumentos a su memoria, tenemos que ser conscientes de que también estamos rechazando, o deberíamos estar rechazando, una concepción del Estado nacional y de la misma nación argentina que tiene para su superación muchas tareas para realizar, y solo una de ellas es la de, como decía Marcelo Balco, que escribió sobre esto, desmonumentar a Roca. Entonces, llevemos el debate a fondo, y seguramente solo llegará verdaderamente a fondo cuando Argentina esté en un trance de pasar a una nueva organización social que ya no sea la del capitalismo, la de la propiedad privada sagrada y santa, y la de suprimir aquel que se oponga al poder de las clases dominantes y a la violencia del Estado Nacional. Estábamos escuchando la columna de nuestro compañero Daniel Campione, con una claridad bastante precisa, con datos muy contundentes, y también con una polémica importante en ese último opinión respecto a aceptar o no, digamos, que cuando se intenta denunciar el genocidio de Julio Argentino Roca, que si bien se pueden correr monumentos, se puede sacar de la foto del billete, lo que se está discutiendo de fondo es el reconocimiento o no del Estado Nacional, o las contradicciones esas que pueden existir. En principio, el reconocimiento de los pueblos preexistentes me parece un buen horizonte para seguir caminando. Esto es Periodismo en Movimiento, ya estamos entrando al final del programa, así que todo el programa del día de hoy estuvo dedicado prácticamente a un temario vertebral que tiene que ver con los pueblos originarios, que tienen que ver con las comunidades que resisten, y sobre todo poder reflexionar sobre esos conflictos. Desde el norte al sur, fuimos de Santiago Maldonado, que llevó seis años del asesinato de Santiago Maldonado, pasamos por Jujuy, donde están resistiendo los pueblos originarios con distintos cortes de ruta, al igual que distintos sectores gremiales, sociales, y actualmente está llegando una caravana muy importante, ya llegó, está instalada en la ciudad de Buenos Aires, que se denomina el Tercer Malón de la Paz, que es con la tercera vez se llegan a Buenos Aires con distintos pedidos, son tres pedidos centrales lo que tienen. Así que no sé qué les pareció el programa del día de hoy, nuestro compañero Alfredo Grande se tuvo que retirar un ratito antes, así que le dejamos un saludo por acá. Recuerden que pueden escucharnos en los distintos lugares que van a repartir el programa, pueden entrar a nuestro Facebook, a nuestro portal tramas.ar, y ahí pueden chequear dónde volver a escuchar el programa. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy, Luis, Fátima, que están por ahí? ¿Alguna reflexión? No, yo me quedé pensando en lo que decía Daniel y en las preguntas del panorama, pero bueno, aunque seamos voluntaristas, para eso militamos. Ah, si no creemos en otra cosa, estamos bien complicados. Dejemos de comunicar si era, todo va a ser siempre malo y triste. A mí me parece que fue un programa atractivo, esto lo tienen que decir los espectadores, los oyentes, pero me quedo con esa impresión, en el sentido de tener un eje que cuando se desarrolla pone en tela de juicio a las relaciones de poder, y cuando se apunta a poner en tela de juicio seriamente las relaciones de poder, se extiende la reflexión sobre las relaciones sociales en general, económicas, sociales, políticas y culturales, que, como nos enseñaron ciertas tradiciones de pensamiento crítico, en definitiva son unas solas relaciones y solo un objetivo de análisis impone cierta separación, cierta disección, digamos, de esa realidad. Así que creo que, como muchas otras veces, pero hoy en especial podemos decir que hablamos de grandes temas nacionales, grandes temas de la realidad social. Bueno, llegando al final ya del programa, queremos agradecerle a quienes nos acompañan todos los miércoles, mediante los distintos medios de transmisión que tenemos en este programa, los entrevistados que siempre están a disposición de este espacio de comunicación. Que sepan quienes nos están escuchando que este espacio es un espacio plural, abierto, para poder pensar críticamente lo que está sucediendo en nuestra América, lo que está sucediendo en el mundo y también lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional. Así que está a disposición, nos pueden escribir, nos pueden contactar para poder poner en agenda temáticas que no son visibilizadas. Así que, Luis, ¿alguna reflexión final que quieras hacer? Y ya en un ratito nomás nos estamos despidiendo. No, saludar a nuestros oyentes, a Graciela, a la operación técnica. Solo un pequeño comentario respecto a la columna de Daniel, que fue muy... Fue un tema, sí, que se... Digamos, no sé si se nacionalizó, pero sí le dieron difusión varios medios, ¿no? De un lado y del otro lado, respecto al tema este de la polémica con el monumento a Roca en Bariloche. Y creo que, bueno, es un tema que por ahí da para discutirlo, no solo por Roca, sino por todos aquellos y aquellas, pero fundamentalmente hombres de esas épocas, controvertidas, y si hace a que hay que sacarlos, hay que dejarlos también como ejemplo de lo que no debe de ser, ¿no? Recuerdo hará 3 o 4 años cuando fue la polémica de sacar el monumento de Cristóbal Colón, que estaba ahí atrás de la Casa de Gobierno, que también se armó una polémica, ¿no? Pero está bueno, hay algunos que dicen, no, hay que dejarlo para que se sepa lo que se hizo en la historia en algún momento y qué fueron. Y otros dicen, hay que sacarlo para ocultar la basura que fueron. Bueno, es historia. La historia no se puede tapar. Es una discusión pertinente esa, claro. Pero me parece que políticamente, históricamente, es muy rescatable que en estas últimas décadas se haya puesto en tela de juicio esa tradición, y no hay que perder de vista que desde el pensamiento conservador o directamente reaccionario se suele reivindicar a la época de Roca, se lo suele acompañar con Pellegrini y alguna figura más, como la gran época de la Argentina, claro, el periodo de gloria de nuestro país. Desde la mirada de ellos. Eso fue una gran época. Claro, entonces se trata de no asumir la deferencia hacia esa visión histórica y desarrollar una crítica, y después podemos discutir si monumento sí, si monumento claro, no. Claro. Es un tema, no digo secundario, pero forma parte de una problemática mucho más amplia. Seguro. Es bueno el hecho de que abre la polémica, ¿eh? Y para aquellos que no conocen quizá toda la historia, bueno, que también sepan que hay otra parte, ¿no? Exacto. Así es, bueno, esto fue Periodismo en Movimiento, nos estamos viendo, agradecemos a todos los que se nos escucharon, les mandamos un gran abrazo, gracias por acompañarnos, fueron 2 horas muy importantes para nosotros, como la de todos los miércoles, así que los esperamos de vuelta el próximo miércoles, desde las 19 hasta las 21 horas. Les mandamos un gran abrazo, chau compañeros, chau compañeras. Chau, chau. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.